Rompiendo Barreras. La vida está para vivir, para enseñarle quién somos. Que nosotros podemos. A veces hay muros que quizá no se ven, pero se sienten, y yo lo sé. Muy buenas a todos, bienvenidas, bienvenidos a otra edición más de este programa Rompiendo Barreras. Saludos cordiales de Oscar Linde. Bueno, hoy una semana más con todos vosotros en este vuestro programa. Hoy tenemos un programa súper cargado. Como veis, vamos contra reloj, vamos a tope, vamos a full con nuestro programa. Ahora en un ratito vamos a darle paso a, si podemos, a Silvia y a María. ¿Quiénes son ellas? Pues son las integrantes del programa Más Consentidos, que también se emitirá en esta casa en Radio Sin Barreras a partir del próximo lunes 1 de abril. También estará con nosotros Tini para hablar de una mujer relevante, en este caso Frida Kahlo. Después estará con nosotros Fali para hablar, para dejarnos una receta, que serán unas ricas torrijas. Y estarán las SDM. ¿Quién son ellas? Pues son un grupo de chicas desde Sevilla que nos van a hablar de casos paranormales, que también hay que ver un poquito qué hay en el más allá. Vamos a empezar con la música y vamos a hacerlo con una pedazo de artista desde Galicia como es Silvia Penide. Y este temazo reventaba. Amigos, gracias a todos los que estáis ahí a través de Splash Radio, Radio Pasión y Alegría, Alguazar Comunicación, Uniradio Jaén, también a los compañeros de Onda Amistad FM y, por supuesto, a Radio Cadena España en el Valle del Tietar, en Ávila. Para todos ellos y, evidentemente, para los oyentes de Radio Sin Barreras, gracias por estar ahí. Arrancamos, Silvia Penide. Y este temazo reventaba. De ganas de abrazarte justo cuando salías de puntillas de mi vida, sin darme tiempo para acostumbrarme. Me quedaban un par de cosas que decirte todavía, pero creo que no las oirías, ni aun gritando con la fuerza de un león. Cambios a la fuerza no me gustan, yo los odio. No estoy de acuerdo. Para mí aún no era el momento. Giran en mi cabeza como loco. capas de puntillas de mi vida. No voy a dar ni un paso. Cambios a la fuerza. Seguimos en el programa Rompiendo Barreras. Bueno, estamos aquí en directo a esta hora, pues presentando ese nuevo programa que yo no lo conocía. Y es este programa, como digo, que se llama Más Consentidos. Vamos a intentar a ver si podemos hablar con las integrantes. Por lo pronto vamos a intentar hablar con Silvia, que es una de las piezas clave de este programa. Hablamos de discapacidad, hablamos de inclusión y hablamos de un montón de cosas que, como decimos siempre en nuestro programa, son básicas para las personas con algún tipo de discapacidad. Pues un programa dedicado en exclusiva a esto, pues creo que es muy importante, ¿no? Este programa es de una emisora de radio desde Madrid. Se emite cada lunes de 6 a 7 de la tarde, ahora nos lo explicarán ellas. Y este programa se emitirá también simultáneamente en Radio Sin Barreras a la misma hora, cada lunes de 6 a 7. Vamos a intentar darle paso a Silvia. Silvia, muy buenas. Buenas tardes, Oscar, ¿cómo estás? Pues muy contento de que estés aquí con nosotros. Bueno, ¿qué tal? Ese Más Consentidos, ¿no? Pues muy bien, Oscar. Lo primero, darte las gracias por invitarnos y bueno, por explicar un poquito lo que hacemos en nuestro programa, que es básicamente, bueno, pues lo que haces tú, dar voz a la discapacidad. Y bueno, pues el programa comenzó hace ya casi 3 años, en junio hará 3 años, y comenzamos pues porque pensábamos que no había muchos programas que hablaban sobre discapacidad. Y bueno, pues comenzamos poquito a poco y la verdad es que nada, no pensábamos nunca que íbamos a llegar a estos 3 años, ¿no? A celebrarlo y a tener invitados como hemos tenido tan importantes, historias de vida muy enriquecedoras que siempre nos aportan esperanza, ¿no? Ajá. ¿A quién podríais decir? Por ejemplo, de esos invitados, ¿no? ¿O a quién destacaréis vosotros para que la gente, aunque puede verlo, me imagino, en YouTube, alguna de las cosas que hacéis, pero ¿a quién destacáis vosotros que la gente pueda conocer o identificarse? A ver, como personas que digamos conocidas, muy conocidas, hemos tenido, por ejemplo, a Serafín Zubiri, por ejemplo, estuvo en nuestro programa. le dio una sorpresa a Laura Diestraten, fue muy emotivo. También tendremos el día 1 a Juan Carlos Unzué para hablar de la ley ELA. Hemos tenido, bueno, al delegado territorial de la ONCE, a muchos nombres que te diría yo. Medallistas olímpicos como Toni Ponce, como Adiara Tu Iglesias, paralímpicos. Pero te voy a decir, casi que para nosotros es más importante, son más importantes las historias de vida que contamos en el programa, que cuentan nuestros invitados, porque son historias de superación y, ante todo, Más Consentidos apuesta por la superación de las personas que tenemos discapacidad. Yo misma tengo discapacidad visual y mi compañera María, pues también, ella lo contará cuando entre. Pero sabemos las barreras a las que nos tenemos que enfrentar el día a día y se trata de superarlas, ¿no? Y de que todo está en nuestra mente. Así que eso es lo que pretende Más Consentidos, Óscar. Me parece que dais mucha visibilidad, sobre todo. Lo que hablamos en esta casa siempre, Silvia, que en radio no se habla de estos temas, por desgracia. Aquí solo impera la política, la corrupción, los temas de corazón. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la gente que tenemos algún tipo de discapacidad? No, en vertical. Buenas tardes, disculpadme. Buenas tardes, María. Pues como decimos nosotros siempre en nuestro programa, parece que las personas con discapacidad somos ciudadanos de segunda. Entonces, es que no se habla, no hay programas dedicados a la discapacidad. Si quieres que te comente también un poquito, María, ya que ya ha entrado. Nada, tranquilos, seguir, que es que nosotros estas cosas se nos enrollan mucho, no os preocupéis. Bueno, por mi parte... Comentarte, Óscar, sí. Que no solo está María y Silvia, que estamos sus respectivos. Somos aquí la visión del programa. Bueno, pero tú sabes que los hombres al final siempre ocupamos un espacio muy, muy, muy residual. Cuando están ellas, nosotros a callar, ¿eh? Vale, bueno. Tú verás. A qué es lo que te enfrentas. Por eso lo digo. Por eso precisamente lo digo, ¿sabes? Porque sea lo que me enfrento, mejor calladitos que ellas mandan. Que si no, luego nos vienen las reprimendas. Eso ya se sabe. ¡Ay, qué fama! ¡Ay, qué fama! ¡Qué fama, ¿verdad? Bueno, vamos a ir presentando. Está María, está Silvia, está María. ¿Y quién más tenemos por aquí? José María, Pablo. José es el marido de María y Pablo, que es el mío. Y bueno, son más, son poquitos, como se suele decir, los que supervisan un poco, bueno, pues todo, ¿no?, lo que hacemos, que es mucho trabajo, Óscar. Tú lo sabes bien. Pero bueno, María y yo somos las que llevamos la batuta. Y bueno, pues que te explique ya también un poquito lo que hacemos cada lunes. Pues adelante, María. ¿Qué quieres que te cuente? ¿Por dónde empezamos? A ver, nuestra andadura o cómo comenzamos, o ya lo habéis contado. A ver. No. No, María, cuéntalo. Pues nada, nosotros comenzamos en la radio a través de que nos iba, bueno, a través de Pablo, precisamente, que conoce al director de Click Radio Televisión. Nos querían hacer una entrevista para el grupo de teatro, porque también llevamos un grupo de teatro. Y entonces, bueno, pues así, después de esa entrevista que nos hicieron, comenzamos a hablar y, bueno, pues se nos ocurrió la idea, por ofrecimiento también de él, que si queríamos hacer algún programa en la radio, se nos ocurrió esta idea, hacer un programa Bueno, pues creo que hay muchos que ya están sobre todo destinados al mundo de lo que es todo lo que abarca el tema de la prensa amarilla, rosa, de todos los colores, y con el tema de la discapacidad, pues verdaderamente yo creo que no tiene esa voz realmente que hay que darle. Y bueno, ahí estamos. Así fue nuestra inclusión en este mundillo de la radio. Sí, eso es. Bueno, ¿y hasta dónde queréis llegar con este programa? Que, si no tengo mal entendido, se emite cada lunes de 6 a 7 de la tarde. Y bueno, tiene una audiencia bastante importante. Es de los mejores o el mejor de esta radio, de Click Radio y Televisión. Pues sí, Óscar, estamos muy contentos. ¿Y hasta dónde queremos llegar? Pues hasta donde podamos, hasta nosotros, hasta donde podamos, hasta que llegue al máximo de personas posible. Y bueno, siempre lo decimos, ¿no? Con que le ayude a una persona, nosotros ya nos damos por satisfechos ese día. O sea que, no sé, creo que... Sí, dilo, María. No, que si nosotros hablamos de que no hay límites, ¿hasta dónde queremos llegar? Sin límites. Hasta el infinito y más allá. Pero además hay una clave que yo pienso que es la que nosotros tenemos muy en cuenta, y es la esencia del programa, ¿no? Evidentemente, el tema de la discapacidad es algo que no está todavía bien interiorizada, integrada en la sociedad, y ese sí que es un cometido muy importante a llevar a cabo. No es fácil, por eso, ponernos un límite, y entonces por eso te digo, sin límites. Eso es. Bueno, habéis hablado con un montón de asociaciones de todo tipo. ¿Qué experiencias os lleváis vosotras de todo esto y son enriquecedoras? María. Tú misma primero, cariño, no importa, si estamos aquí los cuatro. Mira, Óscar, es tan gratificante que no se puede explicar con palabras. Creo que ayudamos a las personas que nos escuchan, pero sobre todo nos ayudamos a nosotras mismas. Porque llegar, hacer el programa es un regalo caído del cielo, que nos ha venido a los cuatro, y es maravilloso conocer a tantas personas que hemos conocido por este medio, que son amigos nuestros ya, que tenemos sus contactos, que tenemos una amistad, y que cada vez que ellos necesitan o nosotros, somos una familia, como nosotros decimos, la familia de Más Consentidos. Claro. Por eso, cuando ya establecemos una relación, que la verdad sea dicha, no es fácil, porque a veces también es cierto que la ayuda que nosotros podemos dar, además de dar esa visibilidad, puede parecer que a veces se nos queda corta, cuando nos damos cuenta de todas las demandas que hay, ¿no? Y en muchas ocasiones se nos presentan, momentos complicados a la hora de tener que decir, es que nosotros podemos llegar hasta aquí, no podemos dar más. Pero a nivel personal, yo creo que es algo que no tiene precio, no tiene lo que estamos viviendo ahora mismo. Es algo muy especial. Y bueno, la parte más importante es cómo nos llega a transformar a todos nosotros, y por lo que recibimos de todas las personas que nos escuchan y de todos los invitados, pues esa, yo creo que ahí está el verdadero agradecimiento y lo que nosotros sentimos, cómo se sienten estas personas y nuestros consentidos. Están pues siempre en una predisposición enorme a prestarnos en el momento que les solicitemos, porque nos hemos podido enterar de algún tipo de información más que nos pueden dar, cómo están rápidamente, de verdad, en una disponibilidad al 100%, y eso es muy grande. Además, Óscar, si me permites, mira, ya cada 3 de diciembre, el Día Mundial de las Personas con Discapacidad, hacemos un programa especial que suele durar 2 horas y media, 3 horas. Bueno, pues el último, 3 de diciembre del 2023, bueno, hicimos casi 3 horas y pico, 3 horas y media, porque llamamos a algunos de los invitados que habíamos tenido durante estos 3 años. Y bueno, te puedo decir que acudieron el 95%, nos dijeron sí. El estudio estaba lleno, se nos quedaron invitados fuera porque, bueno, María lo puede decir, no cabíamos todos y fue maravilloso, fue maravilloso. Somos una familia. Es gratificante, sí, me lo imagino porque, bueno, cuando haces un aniversario, como me ha pasado a mí alguna vez sobre esto, sobre la radio, el ver que la gente al final, de una u otra forma, responde. Sí, sí, efectivamente. Mira, dentro de el próximo programa, el día 1, creo que hacemos 100 programas ya y también vamos a celebrarlo. Y bueno, a ver, la verdad es que se nos ha pasado volando los 100 programas y bueno... Es cierto lo que dice María, es que a cualquier persona, a cualquier invitado que ya es amigo, decimos, bueno, pues entra a comentar esto y es que siempre es un sí rotundo. Tienen plena disponibilidad para más consentidos. Sí, una de las claves, además es que lo comentan y así lo expresan todos, es esa familiaridad que se les da desde el primer momento, se sienten a gustos porque hay muchos invitados que vienen, yo no he hablado nunca en la radio, ay, estoy más nerviosa y tal, y luego siempre al final, es decir, bueno, es que he estado cómoda, he podido hablar, dices, yo no pensaba que iba a poder tener esta habilidad y ahí está todo lo que se llama verdaderamente ser familia. Así es. Bueno, pues lo dicho por mi parte, encantado de que estéis aquí conmigo en este programa. Lo dicho, ese programa pues se emitirá también a través de esta casa en Radio Sin Barreras. Cada lunes de 6 a 7 de la tarde, pues intentaremos dar voz a todas vuestras noticias, a todas vuestras incursiones en el mundo de la discapacidad y en el mundo de la inclusión y de la superación sobre todo. Y creo que es importante que haya un altavoz, ¿no? También que el resto, que ojalá hubiese más emisoras que se sumaran para destruir barreras y para hablar de... Pues de personas, de que somos personas y de que todos tenemos los mismos derechos y que hay temas que están en el olvido todavía. Totalmente. Si quieres, Óscar, que hablen también los otros dos conductores del programa. Sí, sí, sí. Ahora mismo le iba a dar paso, claro. José María. Ahora no sé si hablar, ¿eh? José María. ¿Qué? Pues hablar. Ah, sí. ¿Qué pasa? Nosotros estamos siempre apoyándoles, ¿eh? Nosotros la apoyamos, la ayudamos a buscar a las personas, ¿verdad? Uh-huh. Yo creo que lo más importante es que los protagonistas son los invitados, ¿verdad? Totalmente. Sí. Nosotros se le damos solamente esta posibilidad. Esa pantalla, las ondas, pero ellos lo que más agradecen es que les dejemos hablar. Contar sus historias, sus vidas. Sí, es verdad. Pablo, antes María me comentaba, Óscar, que bueno, pues que le comentara, le citara alguno de los invitados más importantes que habíamos tenido. Y bueno, le he comentado algunos, pero le he dicho que a más consentidos lo que le interesa son las historias de vida de los ciudadanos anónimos, por decirlo así. Y la superación, ¿no? La superación es por lo que apostamos más consentidos. Sabes, Óscar, como te he comentado antes, todo lo que tiene realmente sentido en la vida es cada persona que forma este mundo, esta vida, ¿no? Y bueno, por suerte, las personas que se hacen ahora mismo visibles, pues son las personas famosas, todos aquellos que ya tienen un lugar y que se les acredita como personas que tienen absolutamente llenos todos los que son los periódicos, televisiones, radios, que todo el mundo los conocemos, ¿no? Yo abogo, bueno, yo no, o sea, todos abogamos siempre por algo que me parece interesante. Aquí, verdaderamente, el protagonista es el ser humano, el que no es que por tener una discapacidad se haga este programa, sino por sus talentos, porque siempre hago una manera de poner en... Jolín, ahora no me sale la palabra. Bueno, da igual, me vais a entender de la misma manera. A mí me parece muy llamativo que, por ejemplo, los Juegos Olímpicos, bueno, todo un mes aquí hubo una información con los Paralímpicos. Se olvida rápidamente todos esos triunfos conseguidos, se pasan como a un segundo plano rápidamente, ¿no? Entonces, yo creo que lo que queremos en este programa verdaderamente es decir a todo el mundo que todo el mundo es importante, que todo el mundo tiene esa parte de protagonismo y que está muy bien que existan personas y líderes a los cuales podamos seguir porque de alguna manera nos llega su mensaje. Pero es que este mensaje tiene que llegar a muchísima más gente porque el tema de la superación, nosotros que lo vivimos día a día, o sea, en mi caso, pues yo puedo hablar, no digo ceguera porque yo digo que veo más allá de todo lo que hay, pero nadie sabe lo que tenemos que vivir cada día al salir a la calle o mismamente estando en casa. Y eso nadie lo conoce. Y a nadie le importa realmente hasta que no le sucede. Esto es lo que verdaderamente tenemos siempre muy en cuenta. Perdonad mi extensión, pero es que me tenía que desahogar diciendo esto. Bueno, pues ahora le toca a Pablo. Pablo. Bueno, ¿Pablo? No estoy. Bueno, Pablo está ahora mismo que está, no puede contestar. Si quieres te lo digo yo, Óscar. Perfecto, venga. A ver, sobre lo mismo, ¿no? Yo es que estoy totalmente de acuerdo con mi compañera. Las personas que vivimos el día a día con discapacidad sabemos las barreras a las que nos enfrentamos, ¿no? Y lo que superamos. Y si queremos hablar de... A ver, es que nosotros inclusión no nos gusta la palabra mucho. Nos gusta decir convivencia. Tenemos que tener una convivencia entre todos. Porque la verdad es que cuando hay diferencias, ¿no? Se enriquece más, ¿no? Nos enriquecemos más entre todos. Entonces, ¿por qué hay que incluir a unos o excluir a otros? Es que eso nosotros no nos entra en la cabeza. Entonces, hablamos siempre de convivencia. Y claro, el programa habla sobre todo de superación. Pues Silvia, José María, Pablo, María, de verdad, ¿qué os digo? Enhorabuena a los cuatro por este programa. Que por mi parte apoyaré todo lo que pueda, desde la emisión, desde la difusión, desde todo lo que esté en mi mano. Gracias por hacerme partícipe de vuestro programa, de vuestro objetivo, más bien. Porque programas hay miles, pero objetivos reales hay pocos, y sobre todo tan firmes y tan convincentes y evidentemente tan necesarios en nuestra sociedad, en esta sociedad poco conviviente en la que vivimos, porque es así, aquí cada uno va a lo suyo. Y nada, lo dicho, arrancamos pues qué buena manera con el programa número 100 vuestro, el 1 de abril. En principio ya está todo programado, durante estos días se harán todas las pruebas para que la gente que conecte con Radio Sin Barreras el próximo lunes a las 6 de la tarde, el lunes 1 de abril a las 6 de la tarde, pueda escucharos y agradeceros de verdad todo. La verdad es que estamos muy agradecidos, Óscar, por esta retransmisión que vas a hacer de nuestro programa y que pueda ayudar a más personas todavía. Y lo mismo te decimos, en lo que te podamos ayudar, aquí está Más Consentidos también para ti. Claro que sí, ya sabes que tienes pendiente una entrevista en nuestro programa, Óscar, y pues de alguna manera al compartir tanto tú nuestro programa como lo que nosotros haremos también con el tuyo, verdaderamente es lo que estamos diciendo siempre, ¿no? Si convivimos, nos ayudamos y eso es lo que importa. Muchísimas gracias, Óscar. Pues me voy a quedar con esa frase y con vuestra canción, porque merece la pena. Y nada, chicas y chicos, que os digo que muchas gracias por haber estado ahí a todos. Y nada, nos escuchamos el próximo 1 de abril con Juan Carlos Unzué, que va a ser el protagonista, pero vamos. Seguro que el programa tiene un montón de cositas interesantes. Y bueno, para esa gente que quiera saber un poquito más de lo que hemos estado hablando y demás, ¿cómo puede ponerse en contacto con vosotros? Por si hay alguien también o alguna otra emisora que quiera emitir este programa, por ejemplo, o quiera preguntaros algo, ¿cómo puede hacerlo? Pues mira, Óscar, tenemos una cuenta en Instagram que se llama másconsentidos_. Lo mismo para TikTok, másconsentidos_, y luego también tanto en la página web de Click Radio Televisión como en YouTube y en Facebook. Buscas Más Consentidos. Lo van a quitar. Están todos nuestros programas. Bueno, pues lo dicho, amigos. Gracias por haber estado en estos minutitos con nosotros y que os deseamos desde aquí toda la suerte del mundo y nada, seguimos adelante. Pues muchísimas gracias, Óscar, un gran abrazo y hasta pronto. Hasta muy pronto. Pues seguimos en el programa Rompiendo Barreras. Yeah. Como digo, vamos a tope, sin frenos. Vamos con ella en un ratito ahora con Tini, que ya está por aquí preparada. Pero antes escuchamos a Sonia Gómez y este Me Quiero Primero. Una canción, pues eso, para hablar un poquito de la salud mental. Vamos a darle paso a Tini, que ya está por aquí. Seguimos rompiendo barreras y ahora, bueno, pues vamos a hablar con Tini sobre una mujer muy interesante. Para muchos habrá marcado pues su vida, ¿no? Y su forma de entender las cosas, como es Frida Kahlo. Vamos a hablar ahora de esta mujer con Tini y en su programa Leyendo Sin Barreras, pero en esa sección que ya tiene. De una vez al mes, hablando de personas con discapacidad que son relevantes, que han marcado, o marcaron, o marcarán, pues una época en la vida, ¿no? Vamos a intentar darle paso a ver si la técnica nos lo permite. A ver, Tini, muy buenas. Buenas tardes, Oscar. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Pues bien, ahora sí que ya llega la Semana Santa. La estamos tocando con los dedillos. Pues nada, que bueno, has dicho su nombre, Frida Kahlo, y bueno, cada vez que bueno, se refieren a ella, como que se me pone la carne de gallina, porque vamos, fue una mujer increíble y muy valiente, muy luchadora. Bueno, ahora lo vais a ver, lo vais a comprobar todos. A ver si os gusta, cuando termine de contar su historia, os gusta tanto como a mí esta persona. Creo que sí, creo que sí. Pues a ver, su verdadero nombre era Magdalena Carmen Frida. Su padre la quiso llamar Frieda, que en alemán significa paz de espíritu. Pero el cura no estuvo de acuerdo porque no era un nombre cristiano. Frieda en español es Frida, y para poder bautizarla, ya que su madre era muy católica y religiosa, llegaron a una solución. Magdalena y Carmen serían dos nombres para el bautizo y Frida para la vida. Así que nada, Frida Kahlo nació en 1907 en Coyoacán, un barrio de Ciudad de México. Su padre era un emigrante alemán, tuvo tres hermanas. Con su hermana pequeña siempre estuvo muy unida y eran compañeras de travesuras. Su padre era fotógrafo, era bueno y el gobierno pues solía contratarle para fotografiar el patrimonio cultural del país. A la familia le iba bien, construyeron una casa en ese barrio que pintaron de azul por fuera y por dentro. Así la llamaron, la Casa Azul. Frida era una niña inquieta y espabilada. Era cabezota y no daba su brazo a torcer. Le gustaban los largos momentos de soledad en los que se entretenía inventando historias en un mundo imaginario. En 1910 estalla la Revolución Mexicana y su padre pasa de ser fotógrafo oficial a fotógrafo comerciante, así que la situación económica de la familia empeoró. En 1913, con 6 años, tuvo una poliomielitis, que es una infección del sistema nervioso que paraliza y debilita las piernas. Estuvo 9 meses en cama y su pierna derecha quedó muy débil y delgada. Frida llevó bastante mal su nueva situación. Los niños del barrio la llamaban Frida Patapalo y ella quería volar y ser libre. Su padre intentó enseñarle fotografía para mostrarle que podía hacer muchas cosas, pero ella nunca tuvo paciencia para la fotografía. En 1922, Frida aprueba el examen de acceso a la Escuela Preparatoria Nacional, una antigua y prestigiosa escuela que preparaba para la universidad. Frida quería ser médico algún día. Formó parte de un grupo de jóvenes socialistas que se llamaban los Cachuchas. Leían manifiestos, novelas, poesía, filosofía, periódicos y todo tipo de textos. Discutían felices y emocionados sobre todo lo que leían. A Frida le encantaba cuestionar las reglas sociales. Empezó a vestir como los hombres, con traje y bastón. Frida se enamoró de su mejor amigo, Alejandro, con el que tuvo una relación intensa llena de cartas y declaraciones de amor. El 17 de septiembre de 1925 viajaban juntos en un autobús que fue arrollado por un tren en un accidente terrible. Frida salió despedida fuera del autobús. Una barra de hierro la atravesó el cuerpo desde la espalda hasta salir por la vulva. Estaba destrozada, el pie derecho roto por 11 sitios, el codo izquierdo dislocado, rota la pelvis y las vértebras lumbares 3 y 4, una herida profunda en la tripa, inflamada la vejiga y el peritoneo y el labio inferior de la vulva destrozado. Pero sobrevivió. Durante muchos meses tuvo que guardar reposo en cama y la relación con Alejandro se enfrió. No la visitaba y dejó de contestar a sus muchas cartas. La familia no podía permitirse pagar la escuela y los gastos médicos. Sus planes de futuro habían cambiado. En 1926 empezó a dibujar. Sacaba con la pintura el dolor que llevaba dentro. Su primer cuadro fue para Alejandro. Frida pintaba su propia vida, lo que sentía, ella misma era su principal modelo. La pintura y escribir cartas eran su manera de vivir. En 1928, Frida empezó a acudir a fiestas y reuniones de artistas y pensadores liberales, personas que rechazaban las reglas sociales y defendían la libertad individual en la vida privada. Eran personas comprometidas con la lucha comunista. Así es como Frida entró en el Partido Comunista. En estos ambientes conoció a Diego Rivera, un pintor comunista que hacía murales con temas sociales y políticos. Era muy famoso y valorado. Se casaron en 1929. Diego era un gran defensor de la tradición mexicana y las raíces indígenas. Frida empezó a vestir con huipil, un vestido o blusa colorido y bordado típico de las indígenas mexicanas. También se ponía grandes joyas de oro y plata adornados con piedras preciosas. Diego tenía una personalidad irresistible y jamás pasaba desapercibido. Llegó a tener muchas amantes. Casi todas sus modelos y amigas lo fueron hasta una de las hermanas de Frida. Frida creía en el amor libre. Ella misma tuvo varias aventuras amorosas con hombres y mujeres, como León Trotsky, un político y revolucionario ruso, o Chavela Vargas, cantante de música ranchera. ¿Sabías tú eso de Chavela Vargas? ¿Que se lió con ella? No, eso no tenía ni idea. ¿Eh? No, qué fuerte. Ni idea, ¿verdad? Qué fuerte, no me lo esperaba de ella, pero bueno. No. En los momentos en que ella y Diego estaban más distantes, Frida más pintaba y más trabajaba, incluso recuperaba su vestimenta de hombre. Se divorciaron y se volvieron a casar. No sabía vivir el uno sin el otro. Frida sufrió 3 abortos, decenas de operaciones médicas y llevó más de 5 corsés a lo largo de su vida. Estos eran de yeso y metal para sujetar la espalda. No se podían quitar y le producían muchísimo dolor. Frida pasaba largos periodos de tiempo en los que la enfermedad invadía su vida y pintaba cada episodio de dolor. En 1938 expuso en Nueva York por primera vez, en 1939 en París y en 1940 en México, junto a Pablo Picasso. El Museo del Louvre adquirió su cuadro, un cuadro suyo, y todo el mundo elogiaba su pintura. Hasta Diego admitió que Frida era mejor pintora que él. Frida pasó su vida entre Ciudad de México y Estados Unidos. Vivió en San Francisco, Nueva York y Detroit. En 1953 expone en Ciudad de México. Era un viaje por toda la obra de Frida Kahlo. Atendió a sus invitados tumbada por completo. Hizo llevar su cama a la galería y llegó en ambulancia porque estaba muy enferma. Murió en 1954 con 47 años, en la Casa Azul. En el funeral, Diego cubrió el ataúd con la bandera del Partido Comunista Mexicano. Fue un escándalo muy criticado por la prensa. Sus cenizas descansan en su casa, que hoy es un museo. Os recomiendo ver sus obras, que son magníficas. Y nada, esta es la vida de Frida Kahlo. Bueno, a más de uno le habrá sorprendido y bueno, pues es muy fuerte todo, Tini. Es muy fuerte, pero bueno, sí. hay que sobreponerse y ya está, y quedarse con lo que ha hecho y admirarlo, claro. Sí, bueno, aquí hace poco en Madrid, bueno, el año pasado, pues fui a ver sus obras y joa, eran espectaculares. Me gustó mucho verlo de primera mano. Así que nada, pues eso, os recomiendo que os metáis a ver vídeos y muchas de sus pinturas, que son increíbles. Bueno, Tini, nos vamos a despedir hasta después de Semana Santa, porque nos vamos de vacaciones todos, vamos a descansar esa semanita. Y bueno, ¿con qué nos vas a sorprender? Porque ya, bueno, esta historia de mujeres será, pues, como hemos dicho, una vez al mes. Pero, ¿qué toca el próximo programa? Pues el siguiente voy a hablar de que Plena Inclusión va a evaluar la accesibilidad cognitiva de 9 líneas de autobuses. Y bueno, va a participar por ahí la Federación de Andalucía. Ya os lo contaré en qué consiste esto. Que va a estar... Es un puntazo para... Uh-huh. Un punto muy, muy grande para las líneas de autobuses. Bueno, y vamos a poner un tema que yo creo que viene, vamos, acorde con lo que hemos tratado de Frida Kahlo. Cuéntanos. Pues sí, bueno, Vanessa Martín es una guerrera de nuestros días y bueno, ha escrito una de las canciones últimas que se llama He sido, y bueno, pues es un mensaje de valentía y autenticidad, ¿no? Invitando a vivir sin miedo y con la convicción de que la libertad personal pues es el camino hacia una vida plena, y creo que define completamente a Frida. Entonces, bueno, pues estaba dedicada a ella. Bueno, pues nos quedamos con ese tema, He sido. Y pues Tini, que te digo, que tengas una feliz Semana Santa y volvemos después, cuando pase esta semana, pues con este tema de las líneas de autobuses, has comentado, ¿no? Sí, de la accesibilidad cognitiva en la línea de autobuses. Así que

respuesta suele ser no preguntarse por qué. Todo el mundo habla, todo el mundo ladra, siempre te machacan con algo que les falta. Tengo tanta suerte de poder tenerme y abrir la puerta sin preguntar. Poder respirar, cruzar esa línea roja. No voy a luchar, no acepto ninguna norma. Lo que tú quieres de mí no te lo puedo dar. Lo que tú quieres. RadioSinBarreras.com, las mejores recetas en el fogón de Fali. Muy buenas tardes, Óscar. En primer lugar, como sabes, un saludo muy fuerte para ti y para todos nuestros amigos de Radio Sin Barreras. Mira, hoy voy a proponer unas torrijas que son muy especiales para mí. Son las torrijas con vino y miel. Típicas de mi pueblo, del puerto de Santa María, Cádiz. Bueno, muy especiales porque en casa gusta mucho y bueno, me trae mis recuerdos de mi infancia y mi adolescencia, ya que mi abuela Carmen la que me la enseñó y yo con ella iba a la bodeguilla a comprar vino. En fin, todos son recuerdos buenos. Así que sin mucho más, te voy a decir cómo hago estas ricas torrijas con vino y miel. Mira, vamos a necesitar un pan que tenga una buena miga. En este caso yo he comprado una barra esta de chapata, pero gorda, que tenga bastante miga, y la he tenido unos días para que se pusiera dura. Bien, pues la barra de pan, también vino blanco y vino dulce. En este caso el doble de vino blanco que de dulce. 6 huevos, una cortecilla de limón, medio kilo de miel y un pelín de agua, y lo que he dicho, el aceite para freír. Ya puede ser de oliva o puede ser de aceite de girasol, como queráis. Sin mucho más, te digo cómo lo he hecho. Pues mira, el pan, como te digo, lo he tenido 3 días para que se pusiera más sentado, más durito, y luego le he cortado la corteza y lo he ido cortando en rebanadas, gorditas. Y esa rebanada la he cortado también en 2, para que no sean las torrijas muy grandes. De esta manera es más fácil manejarla. Y a la vez también pues para comer. Hay quien no quiere mucho o quiere probarla, pues entonces no es lo mismo una torrija grande que se estropea. O a poquito a poco. Y si quieres más, pues ya sabes, te comes 2 o 3 y ya tienes más. Así que el pan cortado y quitándole la corteza. Por otra parte, el vino lo vamos a mezclar, lo vamos a rebujar, como dicen en mi tierra, vamos a rebujar. Así que mezclamos los vinos y vamos a ir pasando nuestra rebanada de pan por el vino, bien empapadita. La pasamos a una bandeja. Por otra parte, cuando ya tengamos todo el pan empapado, vamos a coger y batir los huevos. Los huevos, no sé si lo he dicho antes, los ingredientes, son 6 huevos. Los huevos los batimos en la batidora. ¿Y por qué? Pues porque, digamos, se bate más rápido y además aprovechamos más el huevo. Porque con la mano a lo mejor se queda la clara más gorda, o sea, que es mejor. Entonces, pasamos nuestro pan por el huevo y vamos a escurrirlo también un poquito para que no tenga mucho exceso de huevo. El aceite tiene que estar ya caliente donde hemos echado la corteza de limón y debe que estar la corteza tostadita y ya está el aceite listo. Vamos pasando nuestras torrijas ya por el huevo, como he dicho, a la sartén y le vamos dando un par de vueltas hasta que estén doraditas y bonitas. las vamos sacando, viene escurriendo. Yo la escurro muy bien en la misma espumadera, ahí escurro muy bien la torrija. Y la pasamos a otra bandeja. Una vez que ya tengamos todas las torrijas fritas, cogemos la miel, le ponemos un poquito de agua, un dedillo de agua, y para rebajarla un poquito, la ponemos a calentar. Y sin que llegue la miel a hervir, vamos pasando nuestras torrijas por esa miel, pasándola nada más que se empape por los dos lados y sacamos fuera. Una vez que terminemos, si os queda miel, la coláis con un colador para que no tenga mejilla y se le echa por encima. Bueno, yo por ejemplo allí en el puerto, pues lo que nos gusta es que estén las torrijas muy emborrachaditas, tanto en vino como en miel. De hecho, pues no puedo evitar acordarme de mi padre y algunos más de mi casa, que le gustaba coger la de abajo del todo, porque es la que tenía todos los jugos de todas. Se llevaba el jugo de todas. Ah, bueno, ya lo que digo, no me quiero emocionar porque me trae muchísimos recuerdos buenos, pero sí me gustaría que, bueno, que os atrevierais, que la hicieras en poquita cantidad para probarla y ya está, a ver si repetís. Y bueno, ¿qué os puedo decir más? Pues que ya sabéis que si queréis esta receta más detalladamente, en el Fogón de Fali la tenéis. Y que otra cosa muy importante es que sigáis disfrutando de los amigos, de la familia, de las fiestas que tenemos populares y, como no, que sigáis disfrutando mucho, mucho, fogoneando. Así que, amigos, hasta la próxima. Si estoy contigo me pierdo, tus caricias me vencen, poco a poco me rindo a tus besos que enloquecen. La noche llega descalza y nos ata como siempre, y la pasión de mi cuerpo, mi amor, contigo se pierde. La noche llama a mi amor y él corriendo se despierta y se lleva mi ilusión para llamar a tu puerta. No sé qué tiene la luna que cuelga de tu ventana, que brilla en la noche oscura y la veo siempre en tu cara. No sé qué tiene la luna, niña, yo no sé qué tiene, que cuando bailan tus ojos mi corazón se detiene. Ella me miraba y me decía susurrando que me quedara contigo y te arropara en mi brazo. La luna no tiene prisa, me ha dicho que está esperando a que me pierda en tu cuerpo, que ella me siga alumbrando. La noche llama a mi amor y él corriendo se despierta y se lleva mi ilusión para llamar a tu puerta. No sé qué tiene la luna que cuelga de tu ventana, que brilla en la noche oscura y la veo siempre en tu cara. No sé qué tiene la luna, niña, yo no sé qué tiene, que cuando bailan tus ojos mi corazón se... Bueno, vamos a seguir con la música. Y ahora con él, con este artista, Alejandro Galán, estará muy prontito también con nosotros en Música Sin Barreras, No sé qué tiene la luna. Vamos ahora a presentaros algo que no pude comentar bien ayer en Música Sin Barreras. A tres artistas totalmente distintas, pero que pertenecen a una misma agencia, como es Lara Lanz Experience. Ellas son, en primer lugar, la canción de Carlota Matt, después Nia Zalén y luego la propia Lara Lanz. Ahora, Error 404. Yo no sé, me he enganchado a ti, yo ya me lo noto. Dime ahora cómo remonto. Si nunca tengo tiempo para mí, tú lo ocupas todo. Cada fin de semana te pido que vuelvas y el lunes me vuelvo a arrepentir. 304 me has dejado aquí con ganas de intentarlo. Eres el mayor error que he cometido. Qué irónico pensar que hoy va a durar contigo. Tú lo que tienes es cuento. Todos los buenos ratos que te di no hicieron efecto. Nunca dijiste lo siento. Yo arrodillándome por ti sé que volvería a hacerlo. Cada fin de semana te pido que vuelvas y el lunes me vuelvo a arrepentir. Parezco un infantil que no se ha dado cuenta de que vivir no es vivir así. Eres el error 404, me has dejado aquí con ganas de intentarlo. Eres el mayor error que he cometido. Qué irónico pensar que yo iba a durar contigo. Me has dejado aquí con ganas de intentarlo. Eres el mayor error que he cometido. Qué irónico pensar que yo iba a durar contigo. Nia Zalén, me presento, otra integrante de La La Land. Permiso. No me presenté. Vi una puerta abierta y al rato me senté. Fuego en las mejillas, dudas sin control y un sentir gritando que empiece la función. Bienvenidos a mi casa, este viento sale. Siempre tuve miedo de mostrar quién soy, de ser yo cantando, de preciosa voz, la de Nia Zalén. Tanto Carlota como Nia y ahora Lara, que es la que vamos a escuchar, van a estar con nosotros en Música Sin Barreras. Vamos a escuchar este cover hasta mi final. ¿Quién no recuerda esta canción? Tu lugar es a mi lado, hasta que lo quiera Dios. Hoy sabrán cuánto te amo, cuando por fin seamos dos. Y nunca estuve tan segura de amar así sin condición. Mirándote, mi amor, te juro cuidar por siempre nuestra unión. Hoy te prometo amor eterno, ser para siempre tuyo en el bien y en el mal. Hoy te demuestro cuánto te quiero, amándote hasta mi final. Verte por primera vez, estar así de mano en mano, es lo que amor siempre soñé. Hoy te prometo Bueno, vamos a darle paso ahora a la SDM, que la tenemos ya por aquí en línea, como digo, hoy en directo, pero no quería despedirme o despedir este temazo sin darle las gracias a Lara, pues, por haber accedido a que las tres estén con nosotros en Música Sin Barreras. Esta agencia es de bodas, comuniones y de todo tipo de eventos, ¿no? Ellos hacen sus particulares covers, pero también hacen sus versiones y sus temas propios. Vamos con las SDM. Seguimos en el programa Rompiendo Barreras. Bueno, ahora pues vamos a presentar el nuevo espacio que os hablaba antes. Este Casos Paranormales Sin Barreras, viene de la mano de, recomendado por nuestra psicopedagoga, por Marichu Ibáñez, y bueno, vamos a hablar de esos casos, ¿no? Misteriosos. ¿Quién no le ha ocurrido alguna vez que ha visto alguna cara, que ha sentido algún fantasma, o que hay algo que no puede explicar de una manera, lo que podemos decir como lógico, ¿no? Esos son los casos paranormales. Vamos a hablar ahora con el grupo SDM. Ahora nos lo van a explicar ellas. Los voy a ir presentando poco a poco. Y vamos a hablar con Carmen. Vamos a ver si le puedo dar paso. Carmen, muy buenas. Hola, buena, ¿cómo estás? Pues perfecto. Ahí andamos luchando con las tecnologías y con todo. Y bueno, SDM, ahora vas a ir presentando a todas las compañeras, pero ¿qué es SDM? Pues SDM son cuatro amigas autodidactas que nos interesa el mundo paranormal. Es decir, es aquel fenómeno que no puede ser explicado por los conocimientos científicos actuales. Cada una de nosotras llegamos de diferente forma al grupo. Empezamos él y yo, bueno, hablando de física cuántica. Y entonces vimos, la vibración, la frecuencia, la energía. ¿Pero qué hay más? Si somos energía, ¿dónde queda esa energía cuando ya no estamos aquí? Y todo eso nos hizo que, venga, vámonos, vamos a experimentar. Cogimos unos móviles y así empezamos. Luego vino Chari y luego ya vino Pilar. Así que formáis el este tema, pues esas cuatro chicas luchadoras y bueno, complicado explicar esto, ¿no? Porque todavía hay mucho tabú y la gente tiene muchas reticencias a la hora de luchar y bueno, de entender esto, ¿no? Es complicado. Sí, mira, nosotros tenemos muy claro que nosotras no venimos a convencer a nadie. Lo que sí es verdad que venimos a constatar unos hechos, unas experiencias que nos pasan, que tenemos grabadas, y entonces, bueno, contra eso, ¿qué me puede decir? ¿Una persona que no crea? Bueno, pues vale, pues no cree. Pero luego hay muchas personas, como tú has comentado al principio, que le pasan cosas, que le soplan en la cara cuando están acostadas, sí, que esa que caricia... Imágenes, esa caricia sutil, los ruidos de casa que no tienen nada que ver con el día a día. Entonces nosotros estamos ahí para poner nuestro granito de arena y decir, escucha, no estás loco, es que es verdad que eso existe, que somos energía, y esa energía, una vez que nos morimos, es que están ahí. Y a partir de ahí empezamos a hablar de lo que quieras. Complicado hablar de estas historias, porque es que también hay mucho miedo, ¿no? Como que hablar de la muerte o del más allá nos causa respeto. Sí, además es lo que nos suelen decir cuando yo, que estos temas me dan respeto, ve como nosotras nos acercamos al mundo paranormal desde el máximo de los respetos. Es obvio, está claro. Hay miedo, también hay mucho miedo por el que dirán, Oscar, para que no te tachen de locuelo. Pero sí es verdad que es que tú hablas con las personas y el que más, el que menos, ha tenido una experiencia paranormal. Sí. Que no puede explicar, claro. Que no puede explicar, y nosotros le intentamos dar un sentido hasta donde llegamos, pero es que es un tema del día a día, del que no se habla, sí, en una tertulia normal, pero el que está ahí, y cuando tú le das a una persona chance de la oportunidad, te lo dice. Ah, de explicarlo sí que lo explica. Dice, pues a mí tal día me pasó esto y creo que fue no sé quién, un ser querido que ha muerto, lo que sea, y tuvo su vivencia, entre comillas, ¿no? Y aunque sí, parezca que no, hay mucha gente que le pasa, más de la que lo cuenta. Sí. A lo mejor hay gente que le pasa que no quiere decir nada, por eso, por miedo a que le digan, pero ¿qué estás diciendo? No sé qué. O sea que somos más de lo que parecemos. Pues sí, se considera como un tema tabú. Bueno, mi nombre es Chari. Me voy a presentar, mi nombre es Chari. Yo soy la responsable de la GoPro. Bien. Y nada, y es verdad lo que se ha dicho. Que, bueno, hay gente que no comenta nada porque se considera como un tema tabú. Pero como dice Carmen, cuando tú le das alas a esas personas para que hable del tema y te abres un poco hacia ella, pues sí que es verdad que cuenta sus experiencias. Y rara es la persona que no lo ha tenido. Lo que pasa que, pues eso, por miedo o porque no la tachen de loco o por lo que sea, ¿no? Y no hablan del tema. Bueno, ¿por qué el nombre de SDM? Si te lo cuento luego te tengo que matar, ¿eh? Mira, te lo voy a contar a ti, pero no se lo cuenta a nadie. Pero no se lo cuente a nadie, ahora que no nos escucha a nadie. Ahora que no nos escucha. Mira, íbamos a ponerle, estamos pensando él y yo, ¿no? Yo soy Eli, ¿eh? que antes he hablado y no me he presentado tampoco. Estamos pensando el nombre del grupo, las primeras veces que salimos, y ella me comenta, mira, le he dicho a mi hija que por qué no se viene con nosotras a fantasmear, que luego te diré lo que es fantasmear, y mi hija me ha dicho que dónde va con unas señoras, y yo, ¡ostras, qué bueno! Señoras, pues ya lo tenemos, señoras del misterio, SDM. Sí. Lo que pasa, que en su momento quedaba, ahora queda un poco, tú sabes, ya de chistecito, pero bueno, también para que veamos cómo nosotros nos tomamos y enfocamos la vida con humor, las SDM. Ahí está el misterio. Claro, no hay más. Y mi hija lo dijo con mucho respeto. Sí, pero bueno, yo, ¿yo qué hago yendo con unas señoras? Digo, bueno, nada, ve con tus chicas. Teníamos la segunda parte del misterio, tenía que ser algo del misterio. Y la primera palabra no cuajaba hasta que vino esta epifanía de la mano de la hija de Eli. Sí. Y pues vamos. Pero es la primera vez que lo contamos, ¿eh? Sí. Es la primera vez que lo contamos. Así que claro. Bien. Tenemos la exclusiva. Eso es interesante. Eso es interesante que cada vez haya más más información y más gente dedicada a hablar de este tema. ¿Qué es para vosotras lo más importante de todo esto? Para nosotras es ayudar. Exactamente. Sí. Yo soy Pilar y digo, pues lo que dice Carmen, es que queremos ayudar un poco, tanto al que se queda aquí, para que se relaje un poquito, y el que se le quiten los miedos y demás, y el que se va, pues para que se vaya a la luz, para ayudarlo a que siga su camino y que no se quede por aquí, ¿sabes? Y que se básicamente vaya tranquilo. Lo que hacemos, que se vaya tranquilo, que se vaya en paz, y ya está. Básicamente es eso, queremos ayudar altruistamente. Ya está. No hay que convencer a nadie ni nada, simplemente sí. Pasa y que cuando nos piden ayuda, luego se quedan bastante agradecidos y bastante. No pensaba que por aquí. Hay historias muy bonitas que nos dan hasta las gracias del que se va, ¿eh? El que se está yendo. Y algunas veces el que se queda también. Y el que se queda también. Me he quedado mucho más relajada, tranquila. Es el que se queda aquí, el del más acá, como le decimos, con estos miedos, estos temores, el hablar con nosotros ponemos en perspectiva desde la experiencia que tenemos, las cosas que nos pasan, y lo ven desde otro punto de vista. Y ya lo ven desde el punto, ese temor se convierte en cariño, muchas veces. Es lo que me ha pasado a mí. Sí. Se convierte en cariño, lo ve, es decir, lo que era un temor recio, fuerte, es una cosa ahora cariñosa, que nace del amor, vamos, es que... Es un cambio de lo que experimenta la persona, el del más acá, ¿eh? Y ya el del más allá ni te cuento, ¿eh? El del más allá ya ni te cuento. Yo lo suscribo porque eso es lo que me ha pasado a mí. Sí. A mí me da mucho miedo y sin embargo, pues las cosas las veo totalmente distintas. ¿No? Nada que ver. Sí, ha sido como un proceso evolutivo en nosotras y que sigue todavía, ¿eh? Todavía tenemos cosas que aprender. Mucho. Bueno. Sobre todo lo que más... yo puedo hacer hincapié, ahora hablaremos de las psicofonías para ir terminando por lo menos este programa de presentación, pero sobre todo lo que más hincapié hago yo es o la duda, o me imagino la cuestión, ¿no?, que os han planteado siempre a vosotras: ¿cómo se puede hablar con la gente del más allá? Si con los muertos están muertos, los muertos no existen, ¿cómo la gente puede? Esa es la historia, ¿no? Por eso esa es la mayor incredulidad que puede tener la gente, creo yo. Claro, pero ahí tenemos nosotros la base fuerte de que tenemos las grabaciones, la psicofonía. Cuando tú escuchas una persona, un ser querido tuyo, que te está llamando, que tú lo tienes grabado, que es su voz, que te llama, que te habla, ante eso ya tú dices, esto no es un sonido residual, esto no es un eco, esto es que esa persona que ya falleció hace 4 meses y me está hablando, me está llamando porque lo tengo grabado en mi grabadora. Eso ya, eso que, eso ya. Entonces, te tienes que abrir la mente. Además que son respuestas inteligentes, quiero decir que preguntas una cosa y te responden a esa pregunta, no es algo que aleatorio. Hay voces aleatorias, tal vez para llamar la atención o porque digan, mira, ahora mismo estamos en conexión, ¿no? Vamos a poder. Y para mostrar un pañuelo, lo mejor es que oigáis una psicofonía en directo. Otra cosa, Oscar, es que somos muy estrictos, es decir, con el material que tenemos, somos muy estrictos. Cualquier cosa, la menor duda que tengamos de que sea un eco, de que sea un sonido que se haya colado, todo eso se descarta. Nosotros las psicofonías que vamos a presentar siempre aquí son 100% seguros de que no ha sido algo externo, sino es algo inexplicable. Pero que ahí está. Bueno, vamos ahora a escuchar la primera psicofonía de hoy. Como dicen ellas, la mejor muestra que se puede dar en un caso de este tipo es hablar de, pues eso, de las psicofonías, ¿no? de demostrarlo, ¿no? Escucharlas. Vamos a hablar de Clarita. ¿Quién es Clarita? Mira, Clarita es una niña. Aquí en Sevilla hay una antigua base americana, que lo que nos gusta este mundo aquí lo conocemos, cerca del aeropuerto. Y Clarita es una niña fantasma de unos 8 años y es popular. Es popular en el mundo paranormal por las veces que se ha manifestado, que se ha hecho presente a las personas. Entonces, bueno, esta fue la primera vez que salimos él y yo, la primera vez, y la primera en la frente. Salimos, el complejo este de la base americana, son varios edificios, nos pasamos la tarde recorriendo los edificios, él y yo, preguntando por Clarita. Clarita, saluda, buenas tardes, Clarita. Clarita, hola, Clarita para arriba, Clarita para abajo. Al final de la tarde llegamos a un edificio, imaginaros el sitio, semi en ruina, atardeciendo, el sitio con oscuridades. Y a Eli le llama la atención. Mira, se le está poniendo aquí la carne de gallina porque mira que la conocemos bien. A Eli le llama la atención una escalera que está al fondo de un pasillo, una escalera lúgubre, oscura, totalmente, le llama la atención. Ella va con su móvil. Ya digo, era la primera vez. Llevamos grabando con el móvil. Era nuestro material que llevábamos. Y se pone a grabar la escalera. Y ahí donde se escucha, que nos saluda Clarita, y es lo primero que vais a escuchar, como una voz de niña, soy Clarita. Bueno, espera, una cosita que hemos comentado es que nosotros in situ esta no la escuchamos. Tú imagínate cuando estás en tu casa con tus cascos puestos, porque esto sí lo quiero recomendar al personal, que ahora cuando escuchen la psicofonía, si pueden que lo hagan con cascos. Imagínate el respingo que uno pega cuando escucha una voz de niña que dice, soy Clarita. Ahí lo veo. Pues vamos a escucharla. Aquí la tenemos. Son audios muy, muy cortitos, de 3-4 segundos cada uno. Iremos escuchando cada uno de ellos. Hay que estar muy, muy, muy atentos, porque es complicado de entender, pero sí que se entiende perfectamente y se puede captar perfectamente que dice soy Clarita. Vamos a intentarlo. Vamos a intentar a ver si la técnica me lo permite. Habéis podido escucharlo, se escucha muy bajito, pero se entiende. Soy Clarita. Es impresionante cómo ha salido esa conversación con esta niña. Es flipante, de verdad. Bueno, chicas, ¿qué sentisteis vosotras? Bueno. Un respingo. Vamos, digo, eso lo escuchamos in situ y para algunas de nosotros ha sido una revelación. Es decir, ha sido un antes y después el escuchar esto. Es decir, perdona, hay algo más. Sí, es que ya nos están contestando, vamos, que sí. Bueno, y ahora la segunda no deja de ser menos inquietante porque sigue grabando Eli, ya luego cuando tú pongas la secuencia entera sigue grabando Eli y se escuchará una voz de mujer. Yo creo que eso parece como son varias mujeres, ¿verdad? Como un coro. Y dice, lo vemos todo. Correcto. Y tú te quedas ahí, pues ya está. Aclarar que allí en situ no escuchamos las cosas, pero hay veces que sí se escuchan cosas en situ. O sea, a veces sí, pero en la espiritismo. En la espiritismo, en este caso. Bueno, pues vamos a escuchar ahora. Ese lo vemos todo desde la mano de este grupo de SDM. Vamos a seguir con los casos paranormales. Se escucha perfectamente cuando dice lo vemos todo, es increíble. Madre mía, ya digo que hay que escucharlo muy muy clarito porque cuesta, pero se entiende perfectamente. De todas formas, todas estas psicofonías están en Facebook, ¿no, Carmen? Sí. Lo que pasa es que aquí en tu programa pues la hemos puesto separada, la hemos puesto 3 veces para que tus oyentes tengan la oportunidad de disfrutarla. También es verdad que la psicofonía, como cualquier otra cosa, requiere su práctica. Requiere su práctica y cuanto más se escuche, pues más va a escuchar. Claro, porque, sí. Oscar, la que viene ahora, que dice entra, en Facebook la tenemos puesta y yo no me había enterado bien lo que dice hasta que no la he preparado para tu programa. Yo me creía que decía sí. Cuando Eli dice, ahora que lo van a escuchar, dice, uy, esto sí que da yuyu. Hay una voz que dice, entra. Y yo me la he escuchado ahora para tu programa. Yo antes había escuchado sí. Es decir, que mira que hemos escuchado nosotros psicofonía. Pues ha sido cuando me he puesto a prepararla para tu programa y ponerla 3 veces, cuando realmente me he enterado de lo que decía. Ese entra es un poco inquietante. La criatura se está asomando a la escalera a dos curas y le dicen, entra. Así. Yo que no entré. Hemos entrado otras veces porque esa escalera nos ha dado mucho juego. Mucho respeto. Mucho juego nos ha dado. Pero veo tú la voz de la mujer diciendo, entra. Pues vamos a escucharla ahora. De todas formas, si alguien quiere estas psicofonías, están en Facebook o que me las pida, que no tengo ningún problema. Vamos a intentar escuchar ahora en unos segundos ese entra con ellas, con esta mujer. Y vamos a intentar, lo dicho, que la escuchéis. Atentos. Es muy complicado, pero sí, dice, entra. Se escucha muy, muy, muy bajito, pero sí que se puede notar que dice eso, entra. Es muy difícil, esta es yo creo que es la más complicada. Las otras dos son más sencillas de entender, pero esta cuesta un poco más. Te digo que yo me he enterado cuando la está preparando para tu programa. Hasta ahora me creía que decía sí. Y ya la última que mandamos es la secuencia entera, sin cortes, porque te da una idea cuando la escucha entera lo que Eli va sintiendo, ¿verdad, Eli? Sí, sí. A medida que van pasando las cosas y van, digamos, contestándote, bueno, en ese momento no te enteras, ¿no? Pero que te van contestando después, digo, es increíble. Pero sobre todo, todavía me sorprendo. La escalera fue lo que tú sentiste de la oscuridad, sí, porque dice, ella dice, es una escalera, no termina ni de ella ni de decirlo. Y luego dice, esto sí queda yuyu. Sí, es decir, que era, algo está por allí. Sí, por eso me mandan la secuencia entera, para que viera el personaje cómo se desarrolla ya en ese momento. Bueno, de hecho, cuando volvemos al sitio y estamos grabando, pues cuando llegamos a ese lugar, hay interferencia siempre en el sonido. Algo debe de haber por allí, vamos. Es como una puerta. Sí. Aquí hay un portal. Pues vamos a escuchar ahora la secuencia completa y vamos a ver si podéis escucharla al completo y os daréis cuenta de que todo es complicado, pero al final se va entendiendo. Y hoy es la primera psicofonía, bueno, la primera psicofonía de este programa. Vendrán más. No veo. Si queda yo. Otra. No veo. Si queda yo. Bueno, la habéis podido escuchar 3 veces. Ya os digo que con cascos, con auriculares, sí que es verdad que se puede entender un poquito mejor. La verdad es que es complicado, pero sí que se entiende. Bueno. Las psicofonías de hoy. ¿Cuántas tenéis más o menos ya recopiladas? Muchísimas, pero muchísimas, vamos, siento no te puedo dar un número porque son cientos de grabaciones de canciones que tenemos. Es que además que somos un grupo muy prolífico, yo. Es que vamos a los sitios y como nos gusta tener respuestas y vamos a fantasmear, mirad que lo que nos pasa a las cuatro, que somos, como yo digo, que somos una antena. Cada una tiene su capacidad extrasensorial y cuando nos juntamos es que somos una antena amplificadora. Es que todavía, de verdad, todavía no hemos ido a un sitio y no hemos tenido resultados. Y no, pues es que los buscáis, claro, que buscamos respuestas. Claro, pero luego están las grabaciones que tenemos, es que eso así. Te voy a comentar lo que pasó con Clarita, el final de Clarita, porque sí, sí, hemos sí. comentado que a nosotros nos gusta, sí. a nosotros nos gusta ayudar. Entonces, cuando escuchamos la canción de Clarita, nos había hablado, regresamos al lugar, regresamos al sitio y estuvimos hablando con ella. Estuvimos hablando con ella y nos hizo saber que le dolía la cabeza, que tenía vómito. Entonces suponemos que falleció de una meningitis y ella no se quería ir, no se quería ir de allí porque ella estaba muy, se creía que su mamá estaba enfadada con ella porque veía a su mamá llorando. Claro, le hicimos ver que la mamá lloraba porque la veía ella enfermita, pero que no estaba enfadada con ella. Nos hizo saber Clarita, todo esto a través de hablando con ella, con el péndulo, con sensaciones, nos hizo saber Clarita que le gustaban mucho los helados. Entonces, la forma para que se fuera la luz era que tras la luz estaba su mamá con unos helados deliciosos. Y así como se fue Clarita. Todo esto lo digo sintiéndolo mucho para que vaya ahora a la base americana a preguntar por Clarita. Que ya no está. Que Clarita ya no está. Clarita está gracias. Que hay mucho, al universo. Que hay mucho, porque esa base americana, mira que vamos a verse allí para mandarlo a la luz. Pues más queda y más viene. Es que son uno para. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Pero bueno, que Clarita ya afortunadamente ya no está la criatura. Bueno, bueno, la verdad es que impresionante. ¿Cómo lo organizáis para decir, aquí es donde tengo que ir para buscar información? Pues mira, lo primero, por comodidad y por efectividad, nos vamos a sitios cerca de casa. Somos de Sevilla, nos vamos a la base americana, nos vamos a... al pabellón de los ilustres sevillanos, nos vamos al mercado de Triana, es decir, nos hemos ido a varios sitios. Información, también nos hemos ido a los Cabezudos en Huelva, que también está muy interesante, ya lo pondremos a psicofonía, Carmona también. Buscamos información del sitio, de lo que ha sido, porque es que ¿sabes lo que pasa? Que es que hay mucho Hollywood. Nosotros decimos Hollywood cuando un sitio lo llenan de falsos mitos, de creencias, de terrores. Por ejemplo, vamos a lo de Carmona, ¿no? Al monasterio de Fraile le dicen el monasterio del diablo. Vamos a la base americana, el sanatorio de los muertos. Es que hay un gustito por poner nombrecito así terrorífico que ya nos da hasta la risa. Entonces buscamos información del sitio, a ver lo que era, a ver lo que había sido, y luego pues, cogemos nuestros bártulos. Ella te comentó usted de los bártulos que tenemos, que cada vez nos hacen falta manos. Sí. Bueno, en mi caso uso una libreta como modo de expresar lo que he percibido y plasmarlo, dibujarlo en la libreta. También me sirve para concentrarme. Entonces yo percibo algo y para explicárselo a ella, pues prefiero dibujarlo y que lo vean si, la persona o lo que sea que yo haya percibido. Y luego lo puedo describir, evidentemente, si hiciera falta. Yo en mi caso, para concentrarme, utilizo el péndulo. Es lo que hace que yo me centre para... me centro en lo que estoy percibiendo y me resulta mucho más fácil así, ¿sabes? Y yo utilizo, como te he dicho anteriormente, la GoPro y me concentro de tal manera en ella que como si estuviese estudiando para un examen muy importante. Entonces yo percibo sombras y sonidos también. Y bueno, y aparte llevamos más aparataje, ya te digo que nos faltan manos. Llevamos la Spirit Box, que está muy bien. Yo también llevo el péndulo, unas linternas porras. Vamos a ir explicando un poquito a la gente en qué consisten esos aparatos, porque no todo el mundo sabrá de qué estamos hablando, Carmen. Claro, claro. Pues vayamos por parte, como digo ya destripado. La Spirit Box. La Spirit Box es una radio, pero tiene la peculiaridad que puede hacer barridos hacia atrás. Eso me va a dar un soporte para que se graben sonidos que tú no estás escuchando allí y lo van a utilizar para darle voz a los espíritus, a la energía, a los entes, como lo queramos llamar. es una radio. Tú perfectamente lo puedes utilizar como radio. Pero claro, tu radio que tú tienes en tu casa no tiene esta cosita de que hace el barrido para atrás. Eso es la espíritu. Los péndulos, bueno, todo el mundo conoce un péndulo con una cuerdecita, como una piedrecita con algo. El péndulo puede ser lo que sea, hasta un trozo de cuerda con un tapón de la Coca-Cola. Y el péndulo te va a servir pues para captar diferentes campos de electromagnético, para ver si hay presencia, para mantener una conversación con sí o no. La GoPro es una cámara pequeñita, que va pues, visualizando todo lo que hay en ese momento. Y bueno, y el sonido también, claro, las dos cosas. Te concentra mucho en ella porque tiene una pantallita pequeña y estás muy pendiente de ello, ¿no? Sí que es verdad que se captan cositas y después estás deseando de que te ve la solución de estas cositas que has grabado, porque a veces piensas que son imaginaciones tuyas, ¿no? Claro. Pero después ya cuando las cosas se sacan fuera, pues te das cuenta de que sí, que no ha sido una imaginación tuya, que es realidad lo que has visto. Luego están las linternas porras. Le decimos linternas porras porque son linternas súper grandes. Mira, Oscar, piensa que nosotras nos vamos a sitios que están solitarios, que se nos hace de noche. Y nosotros no le tenemos miedo a los muertitos, pero a los vivitos sí, porque hay mucho vivito, ¿sabes? Con intenciones. Entonces, nuestra linterna porra, nosotros sabemos perfectamente la parte que es más dura y que hace más pupa, si hiciera falta. Y la que ilumina. Claro, exactamente. Vamos, de esas linternas grandes, pesadas, que sí, eso, para... De defensa. Para podernos defender en cualquier... Y para iluminar, evidentemente, sí, claro. Porque a veces se nos hace oscuridad total, a veces. Entonces, cuando ha dicho, mujer luchadora, sí, sí, literalmente. Ahora, otro elemento que llevamos, que es muy importante, es la grabadora. Una bola de plasma, porque llevamos una bola de plasma, esta vez que tú le pones el dedito y se vienen los rayos hacia ti. Porque es que nos dimos cuenta que la energía, cuando está interaccionando con nosotras, nos quitaba, nos chupaba la energía de los móviles, ahora se apagaba la grabadora, ahora la GoPro la dejaba pillar. Y entonces, viendo y viendo, informándonos, nos dimos cuenta de que si tú llevas una bola de plasma, coges la energía de la bola y te dejas los aparatos y tranquilo, porque es que te pones a grabar y ahora no tienes batería. Se pone con la GoPro Charis y ahora la imagen pilla ni para adelante ni para atrás. Bueno. Y otra cosa que llevamos, son velas. Tenemos psicofonía donde nos agradecen las velas. Las velas son muy importantes. Hay que ponerle vela, da igual color, ¿eh? Da igual que sean velas rojas, negras, amarillas, da igual color. Pero son muy importantes que tú a los muertitos le pongas velas para que les guíe y para que se vayan hacia la luz. Y más de una vez nos han dicho en psicofonía, que ya también las pondremos, gracias por las velitas, velitas a nosotros nos ponen. Es decir, que son muy importantes las velas. Pero claro, somos cuatro y a veces que no... Bueno, me parece que el tema de hoy pues va a dar para mucho. El próximo programa seguiremos hablando de psicofonías y de... Hoy ha sido pues esa psicofonía de Clarita, pero... la semana que viene más y mejor. ¿Y cuál va a ser lo próximo que me traigáis? Pues mira, ¿qué te parece que me he muerto y ahora qué? Como título. Yo me muero y ahora qué pasa conmigo. No sé. Interesante, sí. Claro, ¿cuántas veces? Una pregunta, ¿verdad? ¿Y ahora qué pasa conmigo? ¿Qué pasa? ¿Hay algo más? ¿No hay algo más? ¿Me quedo por aquí? ¿Me voy hacia la luz? ¿Qué pasa? ¿Me da miedo morirme? ¿No me da miedo morirme? ¿Sabes? Los apegos. ¿Sabes? Sí, no se va viendo. Tú no te preocupes qué tema hay para regalar, porque hay mucho. Hay mucho en este mundo paranormal. Pues bueno, me voy a ir despidiendo de vosotras porque el tiempo en la radio es oro. No tenemos mucho, pero bueno, en el próximo programa pues más y mejor. Muchas gracias a las cuatro. ¿Habéis pensado en alguna canción para despedir vuestro espacio? Mira, cuando estuvimos en la tele nos pusieron embrujada. Sí, nos pusieron embrujada, pero la serie antigua, la serie de embrujada, y nos hizo mucha gracia. Sí. Cuando entramos en Tele5, nos pusieron embrujada. Pero vamos, la que tú pongas. Embrujadas, pues la puedo buscar, no te preocupes. Yo sé que hay una de Tino Casal que es Embrujadas, pero bueno, la que tú veas, fue esa misma. Voy a buscar alguna chula y la ponemos. Pues SDM, vale. Muchas gracias a las cuatro y nada, en el próximo programa más y mejor. Por supuesto que gracias. Muchas gracias. Muy bien. Venga. Pues seguimos en el programa Rompiendo Barreras. Y ahora pues vamos a intentar hablar con ellas en el próximo programa, como digo. Y ahora pues vamos con la música. Lo hacemos con ella, con Lola Índigo y este tema, Mujer Bruja. Yo te aviso, me gusta sin compromiso, con trenza o con pelo liso, peligroso tu sumiso. Yo te aviso, me gusta sin compromiso, con trenza o con pelo liso, peligroso tu sumiso. Miedo es lo que tú tienes, no soy quien te conviene. Sé que en tu casa tu novia dejaste, ella no sabe con quién te escapaste. Yo no soy romántica, lo que busco es la práctica. Pongo anda, tú te me cacharra, la vida no es na' pa' pasar la bla bla, nace pa' morir, queriendo decir, atrévete, bruja, muy mala, muy perra, muy jabra, cadabra, esta es pa' mí así que ladra, creen en un dios pero no tiene palabra, mira cómo afino, agarro y te va a tocar a ti, suelta las amarras, no hay leona sin garra, no hay barro sin agua, pa' poción buena la que te desgarra, por el cielo vamos a volar, y sin miedo vamos pa' allá. Mujer bruja, el rico lo que se por Bueno, creo que es una canción adecuada, Mujer Bruja, dentro de su álbum Aquelarre, el primer álbum de esta artista granadina como es Lola Índigo, pues nos quedamos con este tema, Mujer Bruja. Vamos ahora a conocer a una artista que no he puesto nunca aquí en esta casa, ella es Paola, Sinceramente Yo. Que veo lo bueno de la gente, me cuesta comprender que no siempre fuiste mi suerte. ¿Cómo te devuelvo tus alas? ¿Cómo me quito estas ganas de correr y acelerar, de vivir siempre queriendo? arriesgas a perder el juego. Sinceramente, has hecho crecer amapolas en piedras y alquitrán y han renacido en pleno invierno. Pero es verdad que tú has confundido más de un lienzo pintado por Van Gogh y lo has plasmado en blanco y negro. De correr, de acelerar, de vivir siempre queriendo más. ¿Cómo saber si tus manías son lo que quiero? Porque hay heridas que duelen más cuando sabes que no sangrarán. Porque la vida pierde su gracia si no te arriesgas. Vamos con ella, Ainhoa Buitrago, y este tema 23. Con ella cerramos Rompiendo Barreras. Flores en la esquina, tú siempre a la espera de volver a ver cómo cambiaban de color de mes a mes. Ojalá volver. Te costaba imaginarte aquel futuro que ahora nos quema de repente sin saber por qué. Ojalá volver a ser feliz, inconsciente, correr de repente, salir por el barrio, confiar en la gente, preocuparme solo de quién iba a ver, no pensar todo el rato en llegar a fin de mes. Recuerdo olvidado el primer beso que me di. No me acuerdo de su nombre, ni de cómo llegué allí, ni de cómo he llegado hasta aquí. Mesa para cuatro y acabamos solo siendo tres. Cumples en mi casa y botellón en el cuartel. Ojalá volver a ser feliz, inconsciente, correr de repente, salir por el barrio, confiar en la gente, preocuparme solo de quién iba a ver, no pensar todo el rato en lo que no pudo ser. Seguimos siendo aquella niña. Y si te cuento que la gente no se escucha, dime qué crees. Si también lo ves, ojalá volver a ser feliz, inconsciente, correr de repente, salir por el barrio, confiar en la gente, preocuparme solo de quién iba a ver, no pensar todo el rato en lo que no llego a ser. Rompiendo Barreras. Bueno, amigos, hemos llegado al final, perdón, de este programa Rompiendo Barreras. Gracias a todos los que habéis estado ahí. Hemos tenido récord de audiencia hoy. Bueno, pues enhorabuena. Gracias a todos los que habéis estado escuchándonos aquí en esta casa. Poco más que deciros. Desearos a todos unas felices semanas. La semana que viene no hay programación aquí en esta casa. No hay Rompiendo Barreras ni Música Sin Barreras. Gracias de verdad, como digo, por haber estado estos minutos con nosotros, a toda esa gente de Radio Cadena España en el Valle del Tietar, en Ávila, Radio Pasión y Alegría, Alguazar Comunicación en Murcia, Onda Amistad FM en Alicante y Splash Radio en La Rioja. Gracias a todos por estar ahí y evidentemente a los oyentes de esta casa de Radio Sin Barreras. Bueno, para los oyentes de esta casa, pues es que escuchéis el próximo 1 de abril a las 6 de la tarde ese programa especial Más Consentidos, que se emitirá en esta casa. Y nada, como he dicho, la semana que viene, perdón, no habrá programación. Aprovecharemos que es Semana Santa para hacer algunos ajustes en la radio, tareas internas de mantenimiento y bueno, dar cabida también a los nuevos talentos emergentes, como siempre digo. Intentaremos seguir dando visibilidad, siguiendo pues con la temática de la temporada y luchando para que cada día haya menos barreras. Ese es el objetivo en la recta final de esta temporada 2023-2024. Amigos, feliz Semana Santa para todos. Dentro de dos semanitas estaré con vosotros. Si queréis algo más, pues en redes os informo de todos. De todo, a través de Facebook, Radio Sin Barreras, Instagram, radiosinbarreras.gr, Twitter, @radiosinbarrera, mail, contacto@radiosinbarreras.com o sobre todo en el WhatsApp 675-902-364. ¡Feliz semanas, amigos! ¡Feliz vida! Y, como siempre, ¡a comer torrijas! ¡Chao, chao! Si se quiere.